Prosigue la sonata Claro de Luna con el tercer tiempo final. Presto agitato. Buenas noches, queridos oyentes. Estamos en la sesión 35ª de Matemos el Claro de Luna, en un especial de Mainumbí Ediciones con la banda Azur en vivo. Estamos transmitiendo desde la sala de los chicos de Azur, acá en Colegiales. Maestro Siriti, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Master? ¿Todo bien? Hoy tenemos un especial de filosofía contemplativa y un poco de estos chicos que vienen haciendo un ruido bastante interesante, Master. Sí, bueno, respecto a la filosofía contemplativa, Master, usted va a estar hablando un poquito de Wittgenstein. Tenemos algo de Wittgenstein. Toro, ¿cómo estás, Toro? Bien, bien. Toro nos trajo un poquito de haikus para la ocasión. Y bueno, vamos a comenzar el programa directamente con los chicos tocando y luego vamos a hablar un poco, vamos a pasar un poco de música de los chicos de Mainumbí. Niki, Ale, Gaby, Mamber, ¿cómo están? Muy bien, bien, bien, bien. Cuéntanos un poco, Niki, acerca de Mainumbí Ediciones. ¿Ahora? Sí, un poquito para introducir antes de... Mainumbí Ediciones es un sello que... Mainumbí Ediciones, bueno, hola, ¿no? Mainumbí Ediciones es un sello que tiene... que el fin que tiene es difundir música. Es el único fin que tiene, ¿verdad? Difundir música que no tiene mucha difusión y que nos gusta al grupo de gente que se va sumando a Mainumbí. Ese sería Mainumbí, así, para mí, sí. Para mí, ¿no? Arrancaron más o menos en el 2007. 2006. Sí. Mediado de 2006. Editando primer disco de Azur. Sí, señor. Azur, que ya tiene 4 discos. Tiene cuatro discos. Sí, el primero, el de la Ninita, segundo, el doble. Un tercero de el Eterno Interludio, sí. Y ahora es su último disco que se llama A. A, sí. Bueno, y esto que van a tocar, ¿de dónde viene? ¿Qué van a hacer? ¿Una historia más o menos de los temas que venían haciendo o el último disco directamente? No. Esto es algo nuevo que estuvimos preparando en las últimas semanas. Ajá. Para el último recital que fue el martes. Uh-huh. Y nada, esto es algo completamente nuevo. Sí. Igual tiene por ahí tiene algún reciclamos, algunas cositas, sí, sonidos de anteriores. Luego temas. Vamos a hablar de la historia de Azur cuando termine la sesión y también quiero decir a los oyentes que la conexión con Azur y la filosofía contemplativa no es azarosa, en cierta forma, bueno, ahora cuando escuchen esta banda van a entender por qué lo digo. Los va a dejar pensando. Y la elección de algunos haikus del invierno de Toro tampoco es azarosa al respecto. Así que bueno, estamos en Matemos el Claro de Luna. Ahora arrancan los chicos de Azur. Quédense con nosotros. Thank you. Sufuyu ya futatatsugo ni hashi torasekeru. Kyotai, practica con palillos. Chiquita de 2 años, hoy empieza el invierno. Matemos el claro de luna. Hanatare no koga ure no koru, samusa kana. Hay figuritas que nadie compra, que se mueren de frío. Shiki. Thank you. Kangetsu ya Monaki Terano Ten Takasashi. Luna de invierno, templo sin puerta, cielo sin linde o final, buzón. Estamos en la sesión 35 de Matemos el Claro de Luna. Recién tocaron los chicos de Azur. Ahora estamos escuchando un poco de música de Mainumbí Ediciones, su sello discográfico. Ahora van a venir los chicos y vamos a charlar un poquito. Tenemos algunos textos más de... Tenemos un poco más de haiku, un poco más de... Bueno, tenemos algo para leer de Wittgenstein, un poco de filosofía contemplativa. Ahora vamos a hablar con los chicos. Y bueno, estamos escuchando música de Mainumbí Ediciones. Estamos en Matemos el Claro de Luna. Quédense con nosotros. Thank you. Seguimos en la sesión 35 de Matemos el Claro de Luna. Estamos con los chicos de Azur, acá en el estudio, en la sala de los chicos. Bueno, Nicky, contanos un poco acerca de Mainumbi. Comencemos por ahí. ¿Ya te conté ya? ¿Qué banda es? Y ahora quiere volver y saber todo. Bueno, Mainumbi es un sello discográfico independiente. Mainumbi es un sello discográfico independiente conformado por amigos. Amigos, primero fuimos los de Azur y después se fue sumando gente que fuimos editando y ahora se puede decir que somos como una gran familia, incluido acá los señores El Toro y acá Martín Sandoval tienen cosas editadas con nosotros y son de la familia. Te estaba por preguntar eso, Nicky, ¿qué bandas editaron hasta ahora? O por lo menos lo último que se acuerdan, porque sé que editaron un montón de bandas. Y lo último fue el disco de Azur. No, mentira, porque el disco de Azur último salió con Amor Loco, de los chicos de Criadero. Amor Loco, a quien le mandamos un gran beso, un saludo grande, a los saludos de Criadero. San Ignacio, proyecto de Nacho Sandoval de Córdoba. Ajá. Eso fue lo último. Es medio un rock, se puede decir así, muy... no sé, Nacho tiene muy buena voz, tiene un vozarrón, guitarras, todo hecho por el guitarra, bajos, teclados en algunos momentos, y batería, y voz. Uh-huh. Para los oyentes que quieren indagar un poco en el sello de Mainumbi Ediciones, solamente tienen que entrar a la página, que es mainumbiediciones.blogspot.com. Ahí están actualizados todos los últimos proyectos. Ahí está todo. Está todo ahí. Sí, señor. ¿Qué otras bandas se editaron? Los Psíquicos Litoraleños. Psíquicos Litoraleños. Cuéntanos un poco de Los Psíquicos. Unos chicos de Corrientes. Unos chicos de Curuzú, Cuatía. Que hacen como una especie de... ¿Folclore psicodélico? Sí, para mí hacen todo psicodélico. Y por momentos hacen chamamé psicodélico. Por otro momento hacen rock psicodélico. Sí, living la vida psicodélica. Claro, algo así. Y pinta de chamamé cada tanto. Y los conocimos a través de Charlie. Uh-huh. Charlie Zaragoza, sí señor. Que nosotros, un saludo grande. Estábamos ahí diciendo que nosotros éramos lo único del litoral que hacíamos música así. Y después nos dijo, no, hay unos pibes de Curuzú. Y ahí al toque nos pusimos en contacto y los conocimos y increíble, la mejor onda. Y después los editamos, y ahora les editamos un disco nuevo, es el segundo, se llama Abducción Nacional y Popular. Ajá. Y son unos grosos, los chicos, ¿no? Se fueron de gira a Europa ya dos veces, claro. Son unos ídolos. Después otro disco que editaron es el disco de la banda Ion, que es la banda de Alejandro, guitarrista de Azur. Ale, contanos un poco de Ion. Bueno, Ion es una banda que se formó hace 2 años más o menos y básicamente empezamos con Anabel, la chica que toca la guitarra conmigo, y después se fue sumando este chico, el baterista Ignacio, Nachito, con el que grabamos un disco y ahora también estamos viendo de grabar más cosas. Sí. El camino de Ion es bastante interesante en el sentido de que van de una especie de folk, de guitarras y una guitarra tocado como bajo también, a algo más rockero o matemático, ¿no? Como... Sí, últimamente nos volcamos más a un sonido más rockero. Claro. Y sí, como con esa cosa matemática, como pensando mucho en la estructura de la composición. Uh-huh. Pero sí, comenzamos haciendo folk, pasa que después ya con la batería se volvió como más crudo y nos gustó más ese sonido también. Uh-huh. Ion comenzó en el 2009. Sí. Y tiene editado hasta ahora solamente este disco. Solamente eso. Que se lo pueden descargar, repito, en el blog de Mainumbi Ediciones, mainumbiediciones.blogspot.com. Ahí se pueden descargar todos los discos, todos, ¿no? Sí. Todos los discos del sello y algunas otras cositas más, como por ejemplo Azur en la radio, sí, una vez FM La Tribu. Sí, señor. Bueno, pasemos un poco a Azur, ¿no? Esta ola, este tsunami. Onírico contemplativo, sí, Nicky. No, eso corre por cuenta de ustedes. Corre por cuenta de ustedes. ¿En qué se basan para hacer la música? ¿Cuáles son las influencias? Dios, Buda, Beethoven, Y lo que vamos escuchando en el momento por ahí, de las cosas que nos gustan, que por ahí yo que sé, Gaby, que escucha, está escuchando algo nuevo y dice, oh, escuchate, esto está re bueno, y vamos escuchando todo y después tocamos y va por ahí, y después también cosas que surgen nuevas también. Esto de ahora que estaba nuevo, poner de mi parte, percusiones así, con un tecladito, era la primera vez que lo hago, y también fue una sala, nos fuimos, estábamos tocando, viendo qué forma de sacar, y en un momento puse una baterita, empezamos a jugar, nos encantó todo, empezamos a jugar y hicimos unos cuantos temitas con eso, por ejemplo. Eso desde, no sé, desde mi parte. Después Ale busca sus guitarras, Mambo sus bajos, Gaby sus teclados. Sí, hay mucha improvisación también para componer, o sea para hacer las cosas como que salen de sesiones improvisadas y después vamos estructurando o pensando cómo hacer, darle cómo forma, presentarlo en vivo o cómo armar un tema, poner. Igual ustedes tocan juntos y se conocen hace muchísimo tiempo. Sí, eso es mucho más que los cuatro, ¿cuántos años? Desde el 2006 que está la banda. Sí, desde 2005. Pero se conocen en 2005. Sí, pero son seis años, pero se conocen desde chicos. Claro, sí, claro. Y eso ya les da como un conocimiento y una naturalidad para tocar entre ustedes. De una. A mí es como, viste, cuando te conoces con alguien ya y te sentás así como ahora estamos, que todos nos conocemos, estamos teniendo una conversación, una improvisación. Sí, estamos desnudos, eso también está bueno. Eso lo hace todo más cómodo. Si no nos conociéramos sería más importante. Lo que digo es nos conocemos y entonces la improvisación de una charla se da con mucha facilidad. Y de la misma manera, la improvisación musical se da también con mucha facilidad. Uh-huh. Por ahí cuando pasan momentos en los que por largo tiempo no ensayamos y nos juntamos, cuesta un toque otra vez encontrarle. Uh-huh. Pero rápidamente improvisamos bastante fácil juntos, nos divertimos más que nada. Yo la paso re bien por mi parte, por lo menos. Ahora, al maestro Azur siempre lo remitió a lo oriental, digamos, tiene un sonido, de hecho por algo le leímos haiku, el toro estuvo leyendo unos haiku. ¿Eso que es ahora algo buscado nos va a contar un poquito, o es algo que surgió porque sí? Lo tiene que explicar el maestro. Hay algo oriental y cada vez más árabe también. Sí. Árabe, sí. Pero eso es acá del tecladista, creo que. Es un talibán. Gaby, ¿qué nos puedes decir al respecto? Eso surgió, digamos, claro, esos teclados bien árabes. Yo creo que se fueron encontrando melodías simples y nos gustó la simpleza que traía eso y en contraposición con algunos ruidos que trae la guitarra, como la combinación de melodías muy simples, quizás infantiles con... Claro, eso estaba por decir, que tiene un cierto componente infantil también, ¿no? Claro, y sí, o sonidos monótonos, sí, también. Como repeticiones, tiene algo como de raga también, medio más. Ahora la historia de Azur en estos cuatro discos es como, hay como una especie de progresión que va, no sé, siempre como desde lo contemplativo para mí, para mi forma de entender, en cuanto que siempre fueron discos instrumentales, ¿no? Sin voces. Pero es una progresión que va como de sonidos como tranquilos, pero ruidosos, como de máquinas, a estos últimos discos que fueron como más de instrumentos rústicos, metieron algunas cositas que... Puede ser, que, en realidad no, desde mi parte como no lo siento como que esté pensado así. Ajá. Como que está buscado, sino es generalmente con lo que tenemos a mano en el momento. En el primer disco teníamos un sintetizador analógico y lo teníamos ahí a mano y era grabar con eso. Uh-huh. Y después aparecieron instrumentos como mandolina que, no sé, se fueron encontrando en viajes y... Sí, uh-huh. Sí, a veces también decimos como, ¿qué onda si hacemos algo más desenchufado y a ver qué sale? Claro. ¿O qué onda si agarramos y programamos algunas cosas con el Reason, ponele, o con algo más programado, ¿no? Uh-huh. Entonces como que se van ocurriendo así pequeñas ideas y bueno, por ahí eso hace que dé algunas vueltas, ¿no? Como uh-huh. Y también otro elemento interesante es que siempre fueron ustedes cuatro, salvo Andrés Brook, que sí, miembro de la banda Pretzel, que ahora ya no existe más. Sí, de Trampa Fanai. De Osos. Ah, miembro actual de Fanai, ¿no? Que también es la banda de Gaby. Sí, señor. Bueno, Andrés le dio como una especie de elemento rústico a Sur, ¿no? De cierta forma. Yo creo que la influenciación israelí que tiene es como avasalladora, digamos. Sí. Cuando estábamos haciendo el disco ese, estábamos haciendo el disco A, sí, estábamos también como justo como dijo, como decía Ale, estábamos ahí con mandolina y con, teníamos bastantes cosas acústicas y estábamos como en el living de Gaby grabando cosas así como con un micrófono como estamos ahora. Y en un momento llegamos a un tema que era bastante medio como que le iba a Andy, ¿no? Se empezó a ir por ahí. Y yo qué sé, Gaby como buscando, veníamos por ahí con discos anteriores como con más cosas más cuadradas, más sí, ritmos más por ahí, teutones por ahí por momentos, uh-huh, como más rígidos. Y Gaby le empezó a poner como melodías capaz un poco más blandengue, claro, no sé cómo decirlo. Claro, empezó a suavizar un poco. Claro, más cálidas capaz. Y ahí, yo qué sé, Ale que agarra cualquier cosa y toca re bien cualquier cosa con cuerdas, mambo, empezamos a ver qué onda y quedó en llamarlo a Andy, ¿no? Claro. Porque venga y que le ponga viento, Andy es un ídolo con los vientos. Ajá. Así fue, bueno, y después íbamos a presentar el disco y dijimos, bueno, ya fue, este es un hitazo, que venga a tocarlo. Y después dijimos, no, pero no va que venga y toca solamente un tema. Entonces los invitamos ya a que toque todo un reci con nosotros. Que sí, metía flautitas como muy extrañas. Un grosso, terminó acá en los ensayos, ya, viste, él dirigiendo, no, bueno, póngase las pilas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Un copado, un sacado, se puso las pilas de lleno. Y ahora volvieron de vuelta a este cuarteto que es como avanzador, ¿no? Claro, bien enchufado. Y que tiene, lo interesante es que tiene como esa especie de como de ola sonora que es como un pum y vuelve tranquilo, pum y vuelve, ¿no? Es como eso, como eso yo creo que sale la verdad. Yo no lo pienso, yo personalmente no sé. Capaz que una vez que tengamos los temas, no sé cómo es Gaby, Ale, Mambo, cuando por ahí para cuando armamos cosas que mostramos, les tratamos de dar una forma. Entonces por ahí venimos, estamos solamente ensayando porque nos gusta, a veces sale solo un ensayo que es fuertísimo, todo así, ponele. Pero después cuando y también sale lo contrario a veces, sí. Pero cuando decidimos algo que vamos a mostrar, capaz sí, vale decir que nos ponemos las pilas, tratamos de como equilibrarlo, que tenga su momento. Que vaya por acá un poco, que vaya por acá otro poco, según cómo estemos y cómo lo queramos hacer. Pero sí, lo que mostramos está bastante moldeado. Uh-huh. A mí esto último me parece, esto es una interpretación personal, que tiene una cierta conexión con el disco A, digamos, lo que tocaron recién, y que tiene una conexión también con Moondog y también con la banda Swans, ¿no? Es como que varía, son dos etapas distintas de Nueva York unidas juntas acá en Buenos Aires con todas unas formaciones. Claro, Mariano, no es la aldea global. ¿Qué quiere decir Mariano? Bueno, no, sobre todo el bajo, ¿no? Es como. Y se puede decir al respecto que a todos los cuatro azul nos gusta Mundo y nos gusta Suando. O sea, que de última, yo qué sé, todo sí, bien. Sí, sí, no sí, sé. Sí, sí. Sí, la improvisación y la repetición. Esa es una mezcla muy típica nuestra, ¿no? Uh-huh. Y la ola. Sopapo, claro, sí. Caricia. Sopapo. Y también lo. Sí, nos gusta un poco la orgánico. Cosa de que se pueda hacer intenso sin recurrir a los instrumentos clásicos como la batería. O uh-huh. Se puede llegar a ser intenso con un teclado. Y con una compu y con simplemente no, cuerdas y no. Pero lo gracioso es que escuchándolos y viéndolos tocar terminás cabeceando como si hubiera una batería marcando un ritmo, pero es todo lo demás que está con ese ritmo implícito, claro, digamos. Sí, y también otra cosa que es bastante interesante es que respecto a esto es como siempre que voy a ver a Sur, termino con la sensación de que todo se te viene encima, ¿no? Como la multiplicidad de Lazarato Master, que se te viene todo por encima y es como inabarcable o inagarrable, ¿no? Un atentado de Osama. Como JJ López, esa cosa. Sí, sí. Bueno, chicos, ¿qué vamos a estar escuchando de Mainumbi? Gaby armó una lista. Bueno, podemos poner algo de San Ignacio, que es lo último que editamos. Ajá. Tenemos San Ignacio, ¿qué más tenemos? Tenemos a Los Psíquicos Litoraleños. Sí, estuvimos escuchando Neville Dodge, que es el proyecto solista de Fernando Balestro, actual Rosa Kruger. Mañana tocan en la Maratón B2 en Centro Cultural Matienzo. En Centro Cultural Matienzo toca Rosa Kruger, banda que es post-punk industrial. Buenísimo. Gótico, ahí medio sí, gótico. Electro industrial. Clash también un poco. Sí, el domingo está la muestra de Andrés Brook. El domingo. Muy interesante, dibujos con. ¿En dónde? Con, ¿En Cobra Libros será? No. Era en un espacio. Ni idea. Ahora averiguamos la. Bueno, averiguamos y lo dejamos. Lo dejamos en el chat. Va a pasar música también en una selección de él en la muestra. Sí, va a haber pan casero y vino caliente. Pan casero y vino caliente. Interesante, el domingo. Un domingo caliente. La angustia existencial de domingo se combate con el vinito, pan existencial y unos dibujos. Bueno, Toro, antes de cerrar, te quería preguntar qué era esto, estos haikus que estuviste leyendo, que, ¿de dónde los sacaste? Es una selección de haikus japoneses, son más o menos tradicionales porque son de los últimos 300 años, más o menos, y son de maestros conocidos como Buzon, Shiki, uh-huh. Y es justo una edición que conseguí hace poco, que es, vuelven a traducir y revisar en castellano 800 haikus. Ajá. Y es traducido por un español que vive en Japón y trabaja en una universidad en Japón, sí. Literatura, y trabajó con tres japonesas que trabajan en universidades españolas. Así que hicieron un trabajo cruzado y revisaron entre los cuatro todas las traducciones existentes y lograron como lo más aproximado a lo que sería al castellano un haiku. Que es es una breve poesía de tres estrofas. Deriva del tanka, que es como la poesía más tradicional japonesa pequeña. Esa es como una versión más reducida y depurada, si querés. Y es casi un ejercicio de meditación aplicada, uh-huh. De budismo zen aplicado, volviendo a lo de filosofía contemplativa. Y la idea es que cada maestro zen, poeta o lo que fuera... los haikus se escriben en las cuatro estaciones del año y son como momentos que se para en un camino y se tiene que capturar en lo menos posible una situación que vaya de lo particular y capture todo otra, claro. Otra cuestión. Y bueno, yo creo que esto, o sea, el haiku en cierta forma está muy conectado con la música de estos chicos porque es como que es como la contemplación en sí misma y sin filtro, digamos, o sea, es como el todo se te viene encima y uno lo capta en eso, ¿no? Sí, y de golpe dice una cosa, pero no está pretendiendo decir mucho más o claro. Tal vez alude a mucho más de lo que simplemente está diciendo, es como está bastante abierto a la interpretación. Bueno, y no pretende ser como unívoco. Uh-huh. Bueno, en este sentido vamos a estar indagando un poquito más en la filosofía contemplativa después de que los chicos nos pasen un poco más de música. Y tenemos algo de Wittgenstein, que también es de Toro, que es esto... Aforismos. ¿Y qué más tenemos? Tenemos esto, un poco más de haiku. Vino y... Un poco más de vino y un whisky. Así que, bueno, vamos... Música para escuchar. Vamos a pasar con la música, vamos a escuchar San Ignacio, ¿no? San Ignacio. Perfecto. Fresquito. Estamos en Matemos Claro. Estamos en Matemos Claro de Luna. Hasta más de las 2 seguro. Quédense con nosotros. His mother laid that he loves me and does regret. Your memory disturbs to me, your father. Your memory just talks to me, your father. Your memory just talks to me, your father. Your memory just talks to me, your father. Otro panzudo de gran relinchar. me sienta, pues hizo una fiesta en mi corazón. ¿Por qué siempre miras así, tan fijo como una perdiz? ¿Por qué cuando como naranja me veía las ansias que dicen que sí? ¿Qué es lo que vienes a hacer aquí? ¿Qué es lo que debo decir? ¿Por qué cuando tomamos mate quiero agarrarte con loca pasión? Con loca pasión. Con loca pasión. Ah, dulce misión. ¿Suena? ¿Suena lo que...? Seguimos en esta sesión 35ª de Matemos el Claro de Luna. Los vasos que se sirven con vino, Master. Gracias, Nicky. Chicos, ¿qué estuvimos escuchando? Primero San Ignacio, luego, bueno, hablamos ya un poco de San Ignacio, Los del Templo. Escuchamos un tema de Los del Templo, que es un proyecto de Formosa, de Manuel, de Topo, de Mother Day. Ajá. Es como una especie de banda fantasma, ¿no? De Formosa. Sí, es un proyecto que duró muy poco, pero que es altamente recomendable para mí, personalmente. Duró sí. un día. ¿Cómo? Duró solamente un día. Sí, sigue, fue como una grabación. Pero hace años que la sombra se sigue proyectando. El espectro. Un gran día. Sí, es como que grabaron una sesión de cassette y ustedes editaron eso, la ¿no? La digitalizaron y sí, después se editó en el compilado número uno. Claro, bueno, eso le quería preguntar. Ustedes editaron dos compilados, ¿no? Editamos dos compilados, sí. ¿Qué bandas en un principio y qué bandas después? Las bandas del primer compilado generalmente son proyectos que no duraron mucho, que se generaron en reuniones de amigos, como Los del Templo, que fueron una o dos sesiones, como dice Ale. Después, lo que sí apareció en el compilado 1, que luego se volvió más permanente, fueron Creadero en Ceres. Sí. ¿Qué más? IM apareció en el compilado. Bueno, IM es la banda de Gaby y de Nico, que es como una especie de dúo desértico. Es como... Balcánico. Sí, ¿no? Sí. Tiene, y de hecho tiene una fuerte conexión con Coil, con ¿no? Hay una... Coil y Barbosa. Estaba como... Claro, ¿no? Coil y Raúl Barbosa. ¿Sí? Barbosita. Cuéntanos un poco de IM. Sí, bueno, IM es el proyecto que tenemos acá. 2010, con Nico, ¿no? No, 2009. 2008, 2009, sí, ¿qué es? No, se entró en compilado. 2007. Sí, 2007, sí, es un proyecto que se generó cuando con Nico nos comenzamos a juntar y a explorar otros caminos que quizás con Azur no sé, íbamos para otro lado y con él. Sí. No sé. Claro, bueno, yo creo que... No, IMS es más porque al principio con Azur era muchísima improvisación y grabábamos. Y después así hicimos el disco 1, ¿no? el de Anenita, el primero, y el segundo que es un doble también, como con grabaciones de ensayos, o sea, de improvisaciones. Uh-huh. Y con IM... como fue meramente compositivo desde el principio. Era más charlado un poco, como que después con Azur se llegó a algo más así, ¿no? Uh-huh. Ya, después, sí, sí. Y en una salió, hablábamos nomás de hacerlo y nunca lo hacíamos. Y una vez me acuerdo que teníamos que tocar como Azur y Ale y Mambo tuvieron una complicación y ya no nos podíamos bajar de la fecha, entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo y tocamos unos cuantos temas. Como Azur los tocamos, pero ya yo y Gaby, y después se sumó al final Ale y Mambo, y ahí fue la primera como aparición de IM sin que se llame IM. Sí. Después más adelante le pusimos un nombre y hicimos un disco. Sí, sí, sí, sí. Pero así nació en verdad. Sacaron un solo disco con IM, ¿no? Sacamos un solo disco. Se llama IM. Sí. Sí, se lo pueden descargar en mainumbiediciones.blogspot.com. Yo creo que en cierta forma en IM aparece este componente, como decía Toro, balcánico, esos teclados árabes en cierta forma, ¿no? Que después también en cierta forma se retoma en Azur, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Un poco la idea de IM también es no realizar tantas presentaciones en vivo, sino enfocarse un poco más en el laburo con texturas o en la composición misma, pero sin la necesidad de tener que hacer un recital o algo por el estilo. Claro. En este momento, por ejemplo, estamos haciendo la música para la obra de Nacho Sandoval, sí, que él también incorporó algunos temas, pero bueno, que en un principio es como la idea de poder trabajar por ese lado. Ajá. hacerlo, nos gustaba en un principio y también nos sigue gustando el que como hacerlo medio melodramático. Claro. Además siempre charlamos por ahí de ponerle como una especie de actuación o de performance y nunca lo animamos para el final. Pero va por ahí un poco lo de IM. Claro, claro. Y también a diferencia de Azur, ya que está, o sea, que tocamos en las dos bandas, en Azur ponele, yo qué sé, entramos a la sala, Ale agarra su guitarra, Mambo el bajo, Ale el teclado, yo la compu y vamos como haciendo, componiendo, improvisando, componiendo. Work in progress. En cambio, con IM, como somos dos nomás, claro. Hay que parar, hay que hacer el bajo, claro. Se graba el bajo. Después hay que parar, hay que hacer el teclado, se graba el teclado, ¿entendés? Claro. Entonces como ya es diferente, no es más diferido el trabajo. Claro. Que como con Azur es más fluido, es más en tiempo real sería uh-huh. capaz. Sí, también eso se nota a la hora de escuchar la música, o sea, ya completa, digamos. Se ve que en Azur hay un flujo continuum y en IM hay una cosa un poquito más estructurada. Estructurada, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Totalmente. Y bueno, ¿qué otras bandas estuvimos escuchando, Gaby? Después escuchamos dos temas de Los Psíquicos, Litoraleños. Sí, te hablamos de Los Psíquicos. Y lo último fue Trampa de Osos, que Trampa es el proyecto de Andy y Ailu. Uh-huh. Ailu, Cuerdas. Que también se presenta como solista. Como Ailu, sí. Se llama Cumbia Judía. Es el único disco que sacó Trampa de Osos. Y Trampa de Osos, según tengo entendido, no sacaron disco. Ah, no. Sacaron, pero tuvieron muchas presentaciones. Sí, y tienen muchos temas. Este es un tema que lo hicieron para. Teóricamente me lo pasaron para el compilado 3 que estamos armando. Ah, eso le estaba por preguntar. ¿En qué anda Minion B? Y estamos ahí, ahora estaba medio parado, pero en un principio teníamos pensado hacer un compi nuevo, número 3. Y teníamos como, la idea de los compis es también ir mostrando las bandas nuevas que van apareciendo, sí. que vamos cruzando y conociendo por el camino y cosas así, y que vale la pena mostrarlas, ¿no? Uh-huh. Y ahora llegamos y dijimos, bueno, vamos a hacer el número 3, nos juntamos todos y a charlar, a comer algo y a decidir, y nos dimos cuenta de que teníamos bastantes cosas y bastantes diferentes. Y a nosotros nos gusta que más allá de un compilado sea también como una obra entera, ¿no? Uh-huh. No que sea que vos, tipo, a mí me gusta este tema y pongo nada más que el 2 claro. y me salteo el 1. Claro. La banda es que sea lo fluido. Y nos dimos cuenta de que eran bandas muy contrastantes, uh-huh. teníamos muchas. Entonces empezamos a tirar la idea de que capaz sale un compi doble. Ah, mira. Como una, capaz que por separado, ¿no? No es que se esté en el mismo paquete sí. En los dos discos, pero una edición simultánea de dos compilaciones, como una con una línea y otra capaz con otra. Uh-huh. Todavía bien, no sabemos cuál, uh-huh. y estamos ahí. Estamos en ¿Cómo es el criterio que utilizan para elegir bandas? ¿Qué? Si viene alguien y les propone un tema, ¿cómo y lo, sí, y así, para mí está súper abierto, a mí me traen porque discos. Lo digo porque en cierta forma hay un espectro bastante amplio en el estilo de las bandas, ¿no? Como desde... está bien que hay un componente que aúna todo, que sería una especie de noise o música experimental, pero también, en cierta forma, eso... escapa tranquilamente. No necesariamente. Sí, se fue escapando eso con el tiempo, ¿no? Y es para mí... Realmente, para mí, criterio son cosas no, que para mí son novedosas y que no pueden tener una circulación que para nosotros deberían tenerla. Claro, sí. Claro. Y, sí. No importa el estilo. Es más que nada, para mí, personalmente, como yo lo siento, es con la... Con la onda con la que viene, como que no importa qué estilo sea, pero cuando está tocada como de verdad, sincera, no sé cómo explicarlo, cuando transmite lo que tiene que transmitir, sea el estilo que sea, y eso lo hace novedoso, por más de que sea un sonido o un estilo ya en particular, si tiene esa impronta, lo hace original, ¿no? Uh-huh. Que es la impronta del que lo está interpretando, del que lo está haciendo. Y eso más que nada. En este momento estamos escuchando Minimalista País, que es otra de las bandas que editaron, banda de Mamber, que es el bajista de Azur. ¿Qué onda Minimalista País? ¿Qué onda? ¿Si sigue? ¿Si no sigue eso? Creo que no sigue, ¿no? Es como... y está ahí, medio en stand-by, ¿no? Tuvieron varias presentaciones acá en Buenos Aires, una en Formosa. Sí. Y nada más. No, y nada más. Editaron un disco. Editaron un disco y sé que tienen más canciones ahí, por ahí. Pero uno de ellos, Topo, se fue a vivir a Formosa y ahí se puso todo medio en pausa. Sí. Juan Manuel Laprovita, que es el tecladista actual de Mother's Day. Sí, señor. Que junto a Martín Loza, que era del proyecto Sonia, están haciendo esta especie de música electrónica o algo así. Tropical, ¿no? Ahí sí, va por tropical medio, electrónica, sí. Que están muy activos ahora, tocaron de hecho el fin de semana pasado acá en Buenos Aires. Anterior a ese tocaron en Corrientes, sí. Están tocando en Formosa. Sí, sí, Mars Day, altamente recomendable, que está en la página de Mainumbi. Árbol de Mango se llama el disco. Árbol de Mango, el último disco de Mars Day. Sí, ¿no? Señor. Sí, sí. Bueno, Master, ahora de Mainumbi pasamos a la filosofía contemplativa. Bueno. Altamente criticada por el marxismo, ¿no? La filosofía contemplativa, Master. Sí, primero, Master, cuéntenos un poquito de qué va la filosofía contemplativa. Y hay dos vertientes en la filosofía contemplativa. Una que es occidental y otra que es oriental, ¿no? La oriental la vimos por el lado de el haiku, la tradición popular japonesa, china y también un poco hindú, ¿no? Y la tradición occidental viene por el lado de Feuerbach, que es este filósofo... Cuéntanos un poco, Master, de Feuerbach, a ver qué sabe. No, Feuerbach, filósofo alemán, que fue, digamos, dio un paso importante porque fue el primero que dijo no es Dios quien crea a los hombres, sino los hombres quienes crean a Dios. Claro, ¿no? Es el primer materialismo, ¿no? Claro, y un poco la crítica que le hace Marx, digamos, que en realidad retoma a Feuerbach, sí. Y dice Feuerbach dio un paso importante en el sentido de... desmitificar justamente la divinidad, y es cierto que el hombre es el que crea a Dios, pero la crítica que le hace Marx es se quedó ahí en el tema religioso, claro. Y Marx lo que hace es toma ese concepto para llevarlo a el sistema económico social, ¿no? Entonces y también en este sentido la principal crítica que realiza Marx a la filosofía contemplativa es que solamente interpreta el mundo, digamos, y no lo transforma, claro. ¿No? Que la filosofía tendría que tener esa tarea, digamos, ¿no? Sí, hay una famosa metáfora que utiliza justamente Hegel, que, digamos, de quien Marx tomó muchísimo, el búho de Minerva. El búho de Minerva. Hegel dice algo así como, bueno, el búho siempre emprende el vuelo en el ocaso del día, ¿no? Uh-huh. Digamos, Hegel lo dice en metáfora de que la filosofía siempre interpreta la realidad una vez que esta, obviamente, aconteció, ¿no? Digamos. Claro. Y Marx lo que dice, pero bueno... Pero también Hegel lo plantea en el sentido que no se puede escapar a eso, ¿no? Claro, para no se puede filosofar y vivir a la vez, algo así sería... Sí, bueno, Hegel era uno de los padres del idealismo, digamos, y él consideraba que, digamos, la filosofía un poco era eso, ¿no? Como el desarrollo de la idea, del espíritu. Sí. Lo que Marx, digamos, la innovación, digamos, Marx va a tomar a Hegel y a Feuerbach, y de eso va a decir, bueno, la filosofía, digamos, no tiene que interpretar la historia, sino transformarla, ¿no? Y ahí surge la filosofía, la praxis. Pero antes, digamos, de eso, Master, sí. Y le doy paso a usted, de la filosofía contemplativa un poco, recordemos que en realidad, por lo menos en Occidente, yo de Oriente la verdad que no sé mucho. Ahora vamos con un poco de Oriente. Pero en la filosofía occidental, tanto Platón como Aristóteles consideraban que la vida contemplativa era la vida, digamos, que el hombre alcanzaba la felicidad con la vida contemplativa. Aunque tenían un concepto de alguna manera elitista, porque consideran que la vida contemplativa solamente podían acceder los filósofos, los sabios, ¿no? Exactamente. Y bueno, una crítica que realiza Nietzsche al inicio de la filosofía es justamente el ser argumentativo de la misma, ¿no? Como la filosofía se deviene en contra de la poética, que era la contemplación en sí misma. La filosofía ya empieza a buscar argumentación en las cavernas de, ¿no?, de Sócrates y este tipo de cosas. Sí, en realidad eso, digamos, en la caverna de Platón. Sí, en realidad, digamos, Sócrates, o bueno, Platón, que fue, digamos, quien tradujo de alguna manera a Sócrates, digamos, para él, en ese sentido yo creo que no se opone a Nietzsche, digamos, para Platón o para Sócrates. La vida contemplativa era la vida máxima a la cual un ser humano podía aspirar, pero digamos el hecho era que eso no sé si era traducible en argumentos, claro. Lo que pasa es que era para unos pocos, ¿no? Claro. Un poco lo que, digamos, lo igual, perdón, Nietzsche reacciona a la academia en su momento, que lo criticaban de no tener un sistema filosófico, digamos, de pensamiento, y que eran como un corte y pegue de cosas, ¿no? Y claro. Creo que reacciona un poco a esto, ¿no? Sí, Nietzsche quiere hacer un poco de poesía. Claro, sí, sí, Nietzsche fue criticado justamente por no tener un pensamiento sistemático, una filosofía, digamos, holística, como, sí, por ejemplo, Hegel, ¿no? Uh-huh. O después Heidegger, uh-huh. O, bueno, Kant, ¿no? Pero en ese sentido hay que tener en cuenta que también lo que quería decir es que Aristóteles rompe un poco con esto, si bien coincide que la vida contemplativa era para unos pocos y para ellos, digamos, la felicidad máxima era justamente acceder a la vida contemplativa. Aristóteles dice, bueno, de todas maneras, de la felicidad, hay una felicidad, digamos, como menor que se puede alcanzar a través de la sabiduría práctica, ¿no? Uh-huh. Digamos, porque si no, la felicidad... Hay que darle algo de alegría a los que se van a quedar laburando mientras los otros quedan... Claro, bueno, Aristóteles, justamente la disputa entre ellos dos es un poco esa, ¿no? Digamos, como Platón propone una república ideal y, digamos, que gobiernen los sabios, los filósofos, y la felicidad justamente... es para unos pocos, y Aristóteles dice, bueno, cierto, pero también, digamos, hay como un término medio, ¿no? Bueno, lo interesante de todo esto es que en la filosofía oriental, digamos, como por ejemplo el budismo zen, o por ejemplo en el Tao, la filosofía contemplativa es puramente pragmática, porque a la vez que, digamos, el poeta escribe sobre el mundo, está accionando sobre él, ¿no? Es como una especie de... Es una reacción. Claro, eso llaman como una especie de, para lo que sería el pensamiento occidental, subjetivación y objetivación del mundo, en un solo movimiento. Esa es como la idea básica del zen, ¿no? O sea, uno mientras está viviendo, lo escribe, ya ni siquiera lo escribe, es como un solo movimiento. Creo que hay una conexión con Azur, ¿no? En esto. Puede ser, maestro. Y otro de los grandes pensadores que trabajó el tema de la filosofía de la praxis, también heredero marxista, fue Gramsci, justamente, que sostenía que en algún punto, digamos, hacía una distinción entre la filosofía de los filósofos, la llamaba él de alguna manera despectivamente, y por otro lado la filosofía en general, digamos, que él consideraba que todos los hombres de alguna manera éramos... O filósofos, porque todos tenemos una concepción del mundo, ya sea heredada o, digamos, o propia, pero digamos, todos reproducimos de alguna manera una concepción del mundo, ¿no? Uh-huh. En nuestro accionar. Uh-huh. Y bueno, y él justamente pretendía romper con la filosofía contemplativa. Claro, yo creo que y accionar. La tradición occidental, digamos, el racionalismo occidental, intenta romper con la contemplación un poco en el sentido de que no es funcional a la praxis, digamos, o sea, no, es como que es como decir la contemplación no te sirve para nada. Claro. Entonces, sí, en ese sentido yo te deja en un estado vegetativo, y yo creo que en cierta forma Oriente retoma un poco esto de que en realidad la contemplación también es movilizadora, ¿no? Claro, ahí hay una claramente Occidente, o digamos el pensamiento occidental, por lo menos moderno y contemporáneo, justamente hace como un realza mucho la praxis y la acción, ¿no? En contra de la contemplación, sí, ¿no? Sí, sí, y bueno, quizás eso en Oriente, digamos, no sucede lo mismo, ¿no? Digamos, no soy un conocedor de la filosofía oriental, pero uno se da cuenta, básicamente, qué sé yo, el budismo, o el zen, o la filosofía hindú, que, digamos, realza este tema de la contemplación, y como dice usted, que en eso... Sí. Digamos, hay una acción de alguna manera, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y también la divinidad, ¿no? Como lo sagrado, como en cada acción hay un elemento sagrado. Ahora vamos a estar viendo un poco de eso. Bueno, maestro, en ese sentido, perdón, Aristóteles dice que, por ejemplo, en la vida contemplativa se nota el rasgo divino que hay en todo ser humano, ¿no? Porque él conecta mucho esto de acceder a la contemplación como algo casi divino, ¿no? Que, digamos, supranatural. Supranatural es lo que vamos a escuchar ahora, Master, de los chicos de Mainumbi. ¿Qué vamos a estar escuchando, Gaby? Un tema de Lev. Vamos a escuchar un tema de Lev, del amigo de Lautaro Almara. Sí, señor. Editado 2008, Lev, ¿no? 2009, un disco triple. Sí, ¿este es el disco triple? El disco triple, sí. Porque hay dos cosas editadas, un disco triple y después... No, este es del... perdón, es del del álbum Amarillo. Claro, ese es el segundo disco. Este es el segundo disco de Lev. No tiene nombre como sí, todos sus discos, y es Amarillo, entonces lo identifico. Que actualmente Lautaro forma parte de la banda El Mal, que se estarán presentando la semana que viene. Creo que se llama el Teatro Colonial, después vamos a pasar bien la data. Una especie de techno punk o dark o no sé, una cosa rara. Lautis. Le perdimos. ¿Qué más tenemos, Gaby, para escuchar? Flor con venas. Sí. Bueno, después vamos a hablar un poco de estos proyectos. Estamos en Matemos el Claro de Luna, en esta sesión 35. Vamos con música de Magnum Beat Ediciones. We'll be right back. queridos oyentes. Vamos a realizar un pequeño corte para asegurarnos de que la transmisión se haya grabado correctamente. Si no pueden volver a escuchar, simplemente tienen que darle play a su reproductor con el archivo de una radio, o si no, volver a hacer clic en el link que dice una radio. Cualquier cosa, estamos en el chat, que es unaradio.com.ar/chat. Así que nos dicen cualquier cosa si no se pueden conectar o no se puede volver a reproducir. Estamos en Matemos Claro de Luna en esta sesión 35ª. Especial de Mayumbí Ediciones. Pero Cuando oímos a un chino, nos inclinamos a considerar su lenguaje como un balbuceo inarticulado. Pero quien entiende el chino reconocerá allí el lenguaje. Así, con frecuencia, no puedo reconocer al hombre en el hombre. 1914. Ludwig Wittgenstein. Aforismos, cultura y valor. Matemos el claro de luna. Thank you. estamos llegando al final de esta sesión 35ª de Matemos el Claro de Luna, en este especial de Mainun B Ediciones con Azur en vivo. ¿Qué estuvimos escuchando, Nicky? Esto último era Azur, ¿no? Sí, el del último disco, La. Ese fue el tema al que estábamos escuchando. Nicky, ¿tenías la data de sí, lo de Andrés? Es de finde. Mañana, sí, a la tarde. Mañana a la tarde es a partir de las 6:30, 7:00. 6:30, 7:00 en Cuenca 898, primero A, en la Galería Bonjour. Expone a Leandro Ramírez. Leandro Ramírez. Que es de Criaderos en Seres, de Amor Loco. Sí. Y va a tocar Flor con Venas. Estuvimos escuchando Flor con Venas, sí, también. Señor. Proyecto solista de Mariela, integrante de Criaderos en Seres, sí. Mariela Sadum. Sí. Que estuvieron en el programa, también hicimos una sesión, no me acuerdo cuál era, pero estuvieron tocando los chicos. Las metáforas de la modernidad, maestro. Ah, metáfora de la modernidad, exactamente. Bueno, y después más tarde, tipo 12, una cosa así, toca en donde dijo Toro, en el Club Matienzo, que es Matienzo y Cabildo, sí, casi sobre la esquina sobre Matienzo. Sí, Rosa Kruger. Rosa Kruger de Córdoba. Que es el proyecto de Fernando Balestro. Fernando Balestro de Nebel Dots. Un tema de Nebel Dots. Sí. Exactamente. Y por último, el domingo a la tarde, en el pasaje Voltaire al 5867. Uh-huh. Es una galería de arte donde expone Andy Brook, uh-huh, que es el integrante de Fanai, sí, el de Pretzel, que también estuvimos escuchando Cumbia Judía, era de él, con Nailu en Trampa de Oso. Uh-huh. ¿Qué algo más para agregar, Nicky, acerca de Mainun B? Ya estamos todos, ¿no? Sí, no, en verdad dijimos todo, no sé, por ahí Mambo ya le quieren agregar algo. La verdad que muchas gracias, Martín, por invitarnos, nos sentimos muy cómodos. Y estamos cómodos porque es nuestro lugar, ¿no? Nada, no, como estar en casa para estar cómodo. Con la sesión, digamos, con el sonido, con esas cosas. Y sí, sí, muy interesante también lo que estás contando y muchas gracias por invitarme. Marian, sobre el minimalista país nos pudimos acotar mucho. Tiranos una data por lo menos. Para volver. Justo la semana pasada estaba escuchando unos temas que grabamos con Topo. Ajá. Fue hace muy poco fue que grabamos eso. Minimalista País tuvo una breve carrera de más o menos 2009-2010, algo así, ¿no? O todo 2009 nomás. 2008-2009. En la que participó Andrés Toro en una sesión de... ¿Cómo se llamaba este lugar? El teatro La Otra Orilla. El ciclo de Mediciones en La Otra Orilla. Sí, sí, sí. Y también el Ecole. Ah, y también el Ecole. Que fue la versión, sí, Big Band. Sí, con bajo y bueno, y el Toro que tocaba chatarra en la última época, muy interesante. Sí, sí, sí, sí. Y con País van a sacar algo más, tienen algo debajo de las mangas. Siempre está la intención y Topo vive en Formosa, así que por lo general se toca en Formosa, se ensaya en Formosa. Una vez al año. Sí. Pero vamos todos los inviernos y veranos. Vamos a volver con siempre con cover de Aviador Draw y claro, hacían el cover de Láser. Era muy bueno. Sí, sí, Aviador Draw. Sí, todos los recitales hicimos un cover de Aviador Draw. Mira, qué bueno. Sí. Marian, que ahora se nos está yendo. Se nos va al viejo mundo. Me invitaron a... Vamos a ver qué nos trae. Sí, a París. Vas a estar en Radio Liberter, ¿no? Me invitaron a hacer un programa, Nicolás se llama, uh-huh. Epicura se llama el programa de radio. Y que estuvieron pasando a Sur, Criaderos en Seres. Criaderos en Seres una vez escuchamos, uh-huh, que han pasado. Y unos, sí, franceses, ¿no? Unos franceses, calculo que libertarios o anarquistas, uh-huh, no sé si es lo mismo, que tienen su emisora de radio, es una, uh-huh, emisora. Y yo solamente me quise acercar a darle discos y bueno, la verdad que me invitaron a hacer un programa. Y bueno, tenemos dos fechas tengo para elegir, así que creo que el 4 de agosto vamos a hacerla. Uh-huh. Muchas gracias y sí, también a los franceses. Y mañana tocas con Los Primos. No vamos a tocar al final. No tocan. Bueno, no, igual es altamente recomendable la banda de Marian, Los Primos, con Ignacio Sandoval, Nacho de San Ignacio. De San Ignacio. Y el cucu de los psíquicos. Y el cucu de los psíquicos litoraleños. Próximamente Mainumbi. Próximamente Mainumbi. Mañana grabamos, así que. Mañana se graba. Estaremos editando material en poquito tiempo. Qué bueno. Con trabajo todo de chacarera, ¿no? Guitarra criolla. Sí, empezamos de una manera muy. Queriendo ser tradicionales y bueno, por suerte somos como un punk campestre nomás y bueno, adentro. Bueno, sí. Y con Marian cuando vuelva vamos a tener un especial de en el Claro de Luna de Fernando Pessoa. Así que lo venimos postergando. Sí, vamos a tener ahí algo de Pessoa y vamos a elegir música para el momento. Gracias. Vamos a estar acá con Pessoa. Por último, estuvimos leyendo algo de Ludwig Wittgenstein, unos aforismos que nos trajo Toro. ¿De dónde sacaste ese libro, Toro? De una feria de libros, para ser muy sincero. ¿Por qué te llamó Wittgenstein? ¿Cómo? ¿Por qué te llamó la atención Wittgenstein? Me lo habían nombrado mucho y en especial venía de una época de tratar de conseguir todos los libros de aforismos que podía y justo era uno que me venía muy al dedo y encontré una edición que me gustó y era un autor de esos... digamos, filósofos que nunca había leído, sí había leído comentarios a través de otros y me pareció una gran puerta de entrada y me quedé solo en esa entrada que está buenísimo. Wittgenstein cabe aclarar que en cierta forma se conecta con la filosofía contemplativa porque tiene un primer periodo que es del Tractatus Philosophicus... Lógicus. Lógico-Filosóficus, que bueno, es como de una filosofía analítica dura, donde el no solamente intenta interpretar la realidad, sino que intenta realizar una pragmática sobre ella. Y después Wittgenstein reniega de todo ese pasado y se lanza con sus indagaciones filosóficas, donde ahí empieza a indagar un poco más en la divinidad del cristianismo y un poco ahí se conecta con la filosofía contemplativa. Es considerado, de hecho, un autor en Occidente como precursor de la filosofía contemplativa en Occidente, ¿no? Estuvimos leyendo unos aforismos al respecto sobre un chino, siempre Wittgenstein indagando sobre el lenguaje y bueno, medio postestructuralista, viene por ese lado. Master, ¿tiene algo más para agregar antes? Muchas gracias por los chicos, Nicky, gracias por prestar las instalaciones, muy buena la intervención de los chicos. Rompí la silla. El viernes que viene volvemos a Perón. Exactamente, estamos en Matemos el Claro de Luna. Esto fue la sesión 35. Creo que hay un haiku de Toro dando a ver, Toro, tíralo antes de que venga lo de Azur. ¿El haiku? Inu wo utsu ishi no sate nashi fuyu no tsuki. Ni un cascote para tirarle al perro, solo la luna de invierno. Taigi. Hatsu Ashe, matemos el claro de luna. Matemos el claro de luna. Matemos el claro de luna. Matemos el claro de luna. De luna. Matemos el claro de luna. Uccidere il chiaro di luna.